de tu Señor. Saludos, amigos. Con ustedes el programa Palabras de Esperanza. Deseamos que su mensaje sea de esperanza para usted. Hasta usted quiere llegar a Cristo. Quizás ya le ha oído antes. Le pido que ahora le escuche. Tal vez sean palabras de esperanza para usted. Y hay luz de Jesús. Cielo y tierra, Señor, hará. El futuro ordenará. Salvador de libero rey. Alabale hoy tu rey. Y hay luz. Y hay luz. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Con el grupo Ebenezer, escuchemos el himno En las ondas del mar. En las ondas del mar turbulento me hallé, esperanza ninguna podía yo tener. Y un día Cristo al mirarme perecer, me dio su mano de poder y me salvó. Ansioso la paz, ven a Cristo Jesús y en Él tú hallarás. No, no hay otro nombre en quien pueda tú confiar, solo en Jesús, el Hijo de Dios, la encontrarás. El tema de hoy es el encuentro de un leproso con Jesús, y está basado en las palabras de Marcos capítulo 1, versículo 40, que dicen: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¡Impuro! ¡Impuro! Ese era el patético clamor de un leproso al acercarse a una comunidad o a un individuo. Era la confesión de que había sido declarado leproso por un sacerdote. Además, el clamor era una advertencia. Con ello, los leprosos estaban diciendo: no se acerquen a mí. Imagínese lo que sería la vida de un leproso en una cultura como la de los judíos. Ellos eran aislados de todo contacto humano. No había para ellos vecindario o comunidad en la que pudieran vivir libremente. La casa a donde ellos entraran también sería declarada inmunda. todo lo que ellos tocaran sería considerado contaminado. Aún el aliento de ellos era considerado peligroso. La ley judía exigía que los leprosos vistieran ropas harapientas y que su cabello no fuera peinado. Todas estas medidas eran tomadas para evitar a las demás personas que entraran en contacto con ellos. Es difícil para nosotros imaginar una situación más degradante en la que la personalidad de un individuo quedaba destruida. Los leprosos vivían en un completo aislamiento, rechazo y bajo una desgracia social traumática. Aún los hijos de un leproso huían de su presencia como si fuera él una serpiente mortal. No se nos dice en los evangelios qué fue lo que impulsó a este leproso a buscar a Jesús. Es muy posible que él se acercó de la manera que acostumbraba, es decir, anunciando que era leproso. Quizá él se paró a una distancia considerable, pero había soltura en su petición y más que eso, quizá desesperación. Él había sido testigo de los portentosos milagros de Jesús, o por lo menos había escuchado las noticias de lo que él estaba haciendo. En medio de su angustiosa vida, todavía quedaba un rasgo de esperanza y fe. Él apeló a Jesús, cayó sobre sus rodillas y dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Esa última frase fue su confesión de fe. Él estaba seguro que Jesús podía sanarlo. Él no le estaba pidiendo que hiciera lo que un sacerdote israelita podía hacer, es decir, declararlo limpio. Él sabía que Jesús no era sacerdote. Sin embargo, él deseaba un verdadero milagro y creía que Jesús podía hacerlo. Pero, ¿estaría Jesús dispuesto a hacerlo? ¿Estarían los leprosos fuera de sus consideraciones? Nosotros no tenemos dudas acerca del poder de Dios para obrar en nuestro favor. Lo que nosotros muchas veces cuestionamos es su disposición en hacerlo. En el caso del leproso, tal vez había temores de que su enfermedad era una manifestación del juicio divino. Quizá la consideraba una señal de que era un empedernido pecador. ¿Podría Jesús, el gran profeta, el que hablaba en nombre de Dios, quitar este juicio divino? Cualquiera que hayan sido las dudas de este leproso, todas fueron disueltas. Escuche, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús fue movido a misericordia. No fue simplemente una emoción, no fue lástima. Fue el amor que brotó del corazón del Señor. Luego hizo algo que el hombre mismo no esperaba. Jesús se acercó al leproso, extendió su mano y lo tocó. No se nos dice si alguien más presenció lo ocurrido. Si hubo observadores, sin duda quedaron perplejos. Esa fue la medida de la compasión de Jesús. Su corazón se desbordó en misericordia a tal punto que no le importó quebrantar las regulaciones de la ley ceremonial. Eso no quiere decir que él no respetaba la ley. Él le pidió al hombre que se mostrara al sacerdote y ofreciera lo que Moisés mandó por su purificación. Eso era un requisito de la ley. Jesús demostró que él podía y que estaba dispuesto a suplir las necesidades de este hombre. Eso debe animarnos a nosotros. El Dios que se ha revelado en Jesucristo está de nuestra parte. Él desea lo mejor para nosotros. Él quiere nuestra sanidad, nuestra salvación. Él nos ama de tal manera que se acerca a nosotros en nuestras necesidades, no importando si somos rechazados o si estamos aislados de los demás. Dios no está remotamente lejos de nosotros. ¿No es eso maravilloso? Él ha descendido. Él ha compartido nuestra humanidad en Jesús de Nazaret. Más aún, en Jesús, Él se identifica con nuestros pecados. Él soportó el peso de todos ellos y murió para limpiarnos de todo pecado. En un sentido profundo, Jesús se acerca a nosotros en nuestro pecado y necesidad. Él nos dice, «Quiero, sé limpio, vete en paz, tu fe te ha salvado». De esta manera, Jesús el Salvador viene a ser un modelo para nosotros. Cuando el amor de Cristo reina en el corazón de las personas, entonces hay la disposición de alcanzar y de llegar a las personas que están en necesidad no importando las barreras o la clase de necesidad en que ellas se encuentren. Después de realizar el milagro, Jesús dijo a aquel hombre, «Mira, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos». Pero este hombre fue y comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Tratemos de entender esto. Hay una nota de rigidez en las palabras de Jesús. Después de haber sanado al leproso, Jesús instruyó al hombre en lo que debía hacer. En primer lugar, no debía decir nada a nadie. ¿Por qué? Esta era la manera en que Jesús quería evitar la publicidad de sus hechos. Sin embargo, el hombre que había sido sanado no atendió al encargo del Señor. Él no fue inmediatamente al sacerdote como Jesús le había mandado. A cambio, él comenzó a hacer exactamente lo que se le pidió que no hiciera. Él divulgó lo ocurrido contando quién había hecho el milagro. Las noticias de este hombre provocaron una reacción muy fuerte. En lugar de favorecer el ministerio de Jesús, esto causó dificultades. El Señor ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Entre todas las cosas que hemos podido aprender de la sanidad de este hombre, está el hecho de que este hombre no aprendió a someterse a la autoridad de Jesús. El hecho de que Jesús nos haya mostrado su amor y compasión, que hayamos sido tocados y sanados por Él, no hace que nuestra obediencia a Él sea automática. Es muy posible que aceptemos sus dones y al mismo tiempo que olvidemos sus mandamientos. Incluso, podemos pensar que nosotros sabemos mejor que Él cómo su causa puede avanzar más en el mundo. Pero si queremos honrar al Señor y servirle en su reino, necesitamos más que la fe para que Él nos sane. Necesitamos comprometernos a someternos a su señorío. Eso significa que nos comprometeremos a obedecer a Cristo, aun cuando eso signifique renunciar a nuestras propias inclinaciones. Amigo, el deseo de mi corazón es que cuando Jesús nos toque con su maravilloso amor y poder sanador, nosotros estemos dispuestos a levantarnos para obedecerle fielmente. Amén. ¿Han escuchado ustedes un mensaje evangélico sobre el tema El encuentro de un leproso con Jesús? Si desea recibir una copia de este mensaje, escríbanos indicando el título del mismo. También puede solicitar una copia del Nuevo Testamento. Envíe su carta a Palabras de Esperanza, apartado 1706, Grand Rapids, Michigan, 49501, Estados Unidos de América, o a la dirección postal de la radioemisora por la cual usted nos escucha. Le invitamos a que escuche este programa la próxima semana, en este mismo día y a esta misma hora. Tuvo el gusto de hablar para ustedes, Luis Antonio Pellecer. Recuerde, si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. En Él le falta todo. Alma, amor, me libero.